Bravo, beautiful weekend. Gracias por la sintonía. Por ahí viene mi hermanita Sandrita Peña. Sigue regalando. Tiene un montón de premios para ti. Boletos para nuestros conciertos. Cortesía de la Mega. Love you, baby. Me te mando. Nueva York, Miami, Orlando, Tampa, Los Cayos, Puerto Rico. Y a través de la música app, cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Call me right now. Boletos para Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna en el Barclays Center de Brooklyn. 1-800-315-9790. Ya regreso. Mete mano, Jesús. Mete mano, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy. Suéltala. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex Sensation. 97.1. Controlando tus cinco sentidos. La Mega Mezcla con Alex Sensation. Unas salsitas para tirar paso, para quemar calorías. Salsita para los rumberos. Vamos. Alex Sensation. abuelita por allá lejos, que nunca regrese. Periquito Pim Pim de Héctor Tricoche con la orquesta de Tommy Olivencia. Dice Alex Sensation. Con mi orquesta, la gente se ha...

calentándote para el fin de semana. Salsita para los rumberos. Voy a estar con ellos en la Boom de Queens y mañana voy a estar con ellos en Newburgh. Uf, estamos ready. Alex Sensation. Viernes social. Etnia. Buenas tardes, ¿quién me habla? Buenas. Hola, Alex, ¿qué es lo que? ¡Feliz viernes! ¡Happy Friday, baby! ¿Cómo te llamas tu nombre? Oh, María Llenao. María. Sin hablar contigo, Alex. Bienvenida, mi María. ¿De dónde me llama, mami? The Queen. Ya no te acuerdas todas las veces que me podía comunicar así. Ahora me hizo difícil, pero no imposible. Cuando dices no, ya no te acuerdas, me da susto porque como que me quiere meter en un gancho, tú sabes. Papi, ya no te acuerdas. No te acuerdas de mí, papi. No te acuerdas de mí. No me digas eso, que después, tú sabes, me calienta la casa. No me caliente, María. María, gracias por estar conmigo, baby. La gente de Queens, ¿a quién quiere saludar, María? Primeramente a Jennifer, mi compañera del gym, la que más hace ejercicio de ella en la clase. Gym, a Paola, okay, que siempre está en sintonía contigo. Paulita. Francis. Denise. Okay. Uh-huh. Y a mis tres hijos, Claudia, Jorge y María. Bendiciones para ti, para la familia. María, ¿para cuál concierto te puedo invitar, mami? Dime. Ozuna, si me puede dar los boletos, por favor. Ozuna, en el Barclays Center de Brooklyn. Quédate en línea, no te me vayas para coger tu información. Ponme una más. Hello, buenas tardes, ¿quién me habla? Hello. Buenas tardes. Sí, tu nombre. Francisco. Bienvenido, hermano Francisco. ¿Dónde estás, Francisco? ¿Dónde estás? Estamos aquí desde Wesley Chapel, en Florida, Tampa. Gracias por la sintonía, mi gente de Tampa. Un abrazo. ¿Cómo está sonando la emisora allá en Tampa, papi? Ay, mi jefe nos tiene aquí escuchando todos los días. Aquí estamos pintando con la brocha y escuchándote a ti todos los días. Dando brocha, hermano, dando brocha. Qué rico es dar brocha, ¿verdad? Sí, sí. Ah, María, qué rico es dar brocha. Hablando con la brocha. Ay, qué rico. Hermanito, ¿a quién quiere saludar? Dale con el saludo. Mira, quiero saludar a mi esposa Tatiana, a mi hijo Eli, a mi hija Zoe. Quiero saludar al equipo de pintura aquí en Sunshine Services de Tampa Inc. Alex Expression. Gracias, hermano. Alan. Un abrazo para todos ustedes allá trabajando fuerte. Gracias por la sintonía mientras trabajan. A todos los pintores, un abrazo, hermanito. Quédate en línea, me dice para cuál concierto te puedo invitar. Mi gente de Tampa, muchas gracias. Mi gente de Orlando también, mi gente de Miami, mi gente de Los Cayos, Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, mi gente de Puerto Rico y los que me escuchan en la aplicación La Música App. Ok, voy a prepararte la próxima mezcla. Mientras voy preparando la mezcla, comunícate conmigo al 1-800-315-9790 y también buscando el más activado los comentarios en la última foto mía de IG Instagram. Alex Sensation, mete mano Jesús, mete mano Huracán, DJ Luismi, Tiny Breezy. Mezcla con Alex Sensation, la mega mezcla, 97.9 la mega. Es la iniciativa, deshacer en estragos de dolor, a sacarme sus secuelas de mi cuerpo, tantas noches que fui suyo aún la siento. Aunque quieren carne viva, con la piel hecha a pedazos. Venga, arráncame las venas, porque el plasma en mi interior tiene veneno de su amor. Y toma este encendedor, quiero que quemes mis labios, elimina el sabor, que su lengua me hizo.

dicen las calles de que yo te ando llorando.

claveles míos. Gallo. Esa bachatica me encanta, man. Estar por aquí, Sensation, bailando contigo. Quiero una copia de esa mezcla de bachata. De la nueva y de la vieja. Me encanta la vieja. Ok, Alex Sensation, estoy de cumpleaños. Happy birthday para Mari Díaz. Happy birthday, Mari. Alex, Joanny Estela en Puerto Rico. Estamos celebrando 500 años. La celebración de la capital de Puerto Rico. Welcome to San Juan 500 year anniversary.